Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para hablar de lo que está sucediendo en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Hoy cuento, como todos los jueves, con la compañía de Yael Blanca. Hola, Yael, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Santo? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Me alegro un montón. Y nos visita nuestro querido coordinador, Néstor Cortés. Hola, Néstor. Hola, Anto. Hola, Yael. Buenas tardes para todos y todas. Bienvenido. Bueno, tenemos un programa súper completo, pero antes de arrancar les quiero recordar que si tienen ganas de enviarnos un mensaje, pueden hacerlo a través de WhatsApp. Nuestro número es 116-586-2746. Si tienen ganas de mandar un saludo, de opinar sobre algún tema, de sugerirnos, lo que sea, lo mandan a ese número que lo vamos a estar leyendo acá en vivo. También les recordamos nuestras redes sociales, por si tienen ganas de investigar o navegar por nuestros proyectos y nuestros trabajos. Tenemos Instagram, es @programa.rec. También tenemos Facebook, que es Programa Rec, todo junto. Y si no pueden, navegar nuestro sitio web, que es www.programarec.com.ar. Ahí van a encontrar programas anteriores, producciones, material para trabajar en el aula, un montón de fotos, mucho, pero mucho material de todos estos años de Programa Rec y de Hora Libre. Bueno, ahora sí, hechos todos los comentarios oficiales y transmitidos todos los datos de contacto, vamos a hablar acerca de un proyecto que se dio en el 2020 en la escuela número 3 del Distrito Escolar 5, Bernardo de Irigoyen, y que estuvo a cargo de nuestra compañera Yael. ¿Cómo fue esto, Yael? Bien. Sí, fue en el contexto del año pasado de ASPO. Estuvimos, en realidad estuvieron trabajando, estaban trabajando el género, digamos, y como hace varios años que trabajo en esa escuela, la docente, Olga Traverso, a quien le mando un beso enorme, que hoy cumple años, casualmente. ¡Feliz cumple! Y sí, le avisé para que escuche, a ver si puede escuchar con el grado, que aparte estoy ahora actualmente trabajando con otro grado. Buenísimo. Nada, me contó en qué estaban pensando desde prácticas del lenguaje. Les cuento que es del Distrito Escolar Quinto, la escuela está ubicada acá bastante cerca, Montes de Oca y Martín García. Buenísimo. En el barrio de Barracas. De Barracas. Y a partir de esa inquietud y demás, empezaron a articular con el profe de música también, Dimitri. Dimitri, ¿viste el nombre que tiene? Sí. Y empezaron a idear cómo hacer un radioteatro o cómo llevarlo de alguna manera. Y hay un dato que me parece como interesante, que el contacto y la posibilidad de conexión con esa escuela durante el año pasado fue fundamentalmente a través de WhatsApp. Bien, esa fue la estrategia que implementaron. Esa fue la estrategia y la posibilidad respecto al acceso y demás. Totalmente. No había Meet de la misma manera que por ahí hay en otras escuelas o por ahí con la misma asiduidad. Entonces me contó el proyecto, que lo estaban trabajando desde prácticas de lenguaje. Entonces, como ya veníamos en esa línea, le propuse articular y lo que hice en un primer lugar es darles algunas sugerencias y recomendaciones para que desde el inicio del armado del guión ya estuvieran pensando en cómo iba a sonar eso que querían contar. Sí. Pero si querés, antes de que yo avance, podemos escuchar un audio que nos grabó la semana pasada la docente sobre la cocina del radioteatro. Muy bien, vamos a escuchar entonces a Olga Traverso. Hola, mi nombre es Olga, yo soy maestra de la Escuela 3 del Distrito Quinto. Bueno, quiero contarles la experiencia del trabajo realizado el año pasado. Primer año de pandemia junto con el programa REC. Nosotros habíamos leído El Eternauta con los chicos, trabajamos todo el año, un grupo muy lindo con el que se pudo trabajar muy bien solo desde el WhatsApp, y a partir de un radioteatro que se intentó hacer sobre El Eternauta, surgió la idea de trabajar radioteatro con el grado. Bueno, empezamos a investigar sobre radioteatro, sobre la historia, sobre las experiencias, y propusimos grabar uno sobre un texto, sobre un sobre una historia que escribieran los chicos. Hubo varias propuestas, la mayoría tendían hacia la ciencia ficción. Bueno, votamos una historia que se eligió y a partir de allí nace Dimensiones Paralelas, sobre la historia que hicieron entre dos, tres chicas del grado. Comenzamos a... Bueno, entonces pasamos el texto a guión técnico. Con el profe de música se trabajaron los sonidos, grabamos, generaron un banco de sonidos para cada una de las escenas. Y bueno, y luego salió para toda la comunidad educativa, lo enviábamos a todas las familias por WhatsApp, a todos los grupos de WhatsApp de la escuela, todos los días a la misma hora durante una semana. La verdad es que fue un trabajo muy enriquecedor, de alguna manera producto del trabajo de todo el año, también de las emociones de todo el año. Y bueno, súper importante el aporte y el acompañamiento de Yael y del programa REC, un trabajo final de los chicos de séptimo grado, de un séptimo grado tan particular, que también se presentó en las jornadas distritales, y que bueno, que fue muy importante como fin de ese año, que les permitió también expresar a través de Dimensiones Paralelas un montón de sensaciones, de fantasías y también de encuentros aún a través del WhatsApp. Escuchábamos a la seño Olga de Prácticas del Lenguaje, que nos cuenta acerca de este proyecto que se llevó adelante el año pasado en la Escuela Bernardo Irigoyen. Un proyecto enorme. Sí, yo me asomé así como con algo chiquito, pero la realidad es que llevó un tiempo, porque todo estaba sujeto, porque aparte mientras que lo íbamos armando iban escribiendo, no es claro. Que esto ya estaba o era un guión que venía de otro lado y había que adaptarlo. Lo escribieron los chicos y las chicas. O sea, desde entonces, la historia. Yo no tenía ni idea cuántos capítulos iba a hacer. Lo que sí tenía en claro, en términos de estructura y también por experiencia, es decirle, bueno, intentemos como tener cierta estructura común para que se entienda que empieza y termina, enganchar entre un capítulo y otro. Porque, primero, no aclaramos que me parece, por ahí se me pasó a mí, que es un séptimo. Por eso también lo que dice de las emociones y el cierre, sí, en un contexto tan particular totalmente, como el año pasado, me parece que está bueno. Y después que lo pensaron en este formato tipo folletín, el viejo folletín de entregas. Sí. Entonces, hay una promo que anuncia que va a venir Dimensiones Paralelas, que es el nombre del radioteatro, y después hay seis capítulos que, como dice Olga, los iban enviando por bien, WhatsApp todos los días en el mismo horario, y no cinco, sino seis, para enganchar después el fin de semana. No, buenísimo. O sea, que si eso no te genera intriga, no sé lo que es la intriga. No, aparte lo pienso en el contexto hiper complejo que tuvimos el año pasado, y de por sí ya trabajar en el aula con radioteatro es un gran desafío, porque es un género sumamente rico, pero que tiene una complejidad muy grande, porque es esto de armar el guión, de armar la historia, armar el guión, de distribuir los personajes, de grabar las voces, los efectos de sonido. Es grandiosa esta propuesta encima en ese contexto. Sí, yo creo que sí, que todo lo que tenga que ver con el trabajo con la voz y con la distancia que estamos teniendo, que veníamos teniendo más en ese contexto, hace que si está como organizado y direccionado, acá insisto en que es un trabajo articulado entre el profe de música, la senio y nosotros, nada, puede salir esto que salió, porque me parece que también lo interesante es que ellos y ellas fueron armando las partecitas, las grabaciones, y ver cómo quedaba la producción al final, ¿no? Claro, totalmente. Pero mira, si te parece, escuchemos la promo previa. Dale. Al primer capítulo de Dimensiones Paralelas. Vamos a escucharla. La Escuela 3 Bernardo de Irigoyen y el programa REC, Red, Escuela y Comunicación, tienen el agrado de presentar a séptimo grado A y su proyecto radioteatro Historias para Escuchar. Hoy, Dimensiones Paralelas. Aquí, la sinopsis. Hace 500 años, en el reino de Asia, se abrió un portal del que salieron millones de monstruos. El rey tomó eso como una amenaza y decidió mandar a sus caballeros más leales a derrotarlos. Pero no lo lograron. Los invasores contraatacaron. Miles y miles de caballeros y guerreros perdidos, malheridos y desaparecidos. De ese día, humanos y monstruos están en guerra. en la actualidad, un joven llamado Aslan, que aspira a volverse un leal caballero, empieza una aventura junto con su amiga Meredith para averiguar el porqué y cómo se abrió el portal que atrajo la desgracia a su pueblo. ¿Podrán el par de amigos saber cómo y por qué se abrió el portal? ¿Habrá adversarios en el camino? ¿Podrán vencerlos? Mañana, el comienzo de esta historia. A mí me genera mucha intriga y muchas ganas de escuchar esta historia que se llama Dimensiones Paralelas, ¿no? Dimensiones Paralelas, pura ciencia ficción. Me encantó. En una escuela de barracas en el medio de una pandemia. ¿Qué decirte? Wow. Si querés, escuchamos el primer capítulo. Por favor, escuchemos ese primer capítulo porque quiero saber de qué se trata esta historia que inventaron, que crearon los chicos y las chicas del séptimo A de la Escuela Bernardo de Irigoyen. Dimensiones Paralelas, capítulo 1. Eran las 5 de la madrugada. Un chico rubio de ojos jade, que dormía plácidamente en su habitación, se sintió irritado por un ruido proveniente de su patio trasero. ¿Qué fue eso? Se puso un saco y salió a ver qué era lo que había causado ese molesto ruido. Y se sintió mucho más que irritado al ver que la responsable del escándalo era nada más y nada menos que su oveja, Pelusa. ¿En serio? ¿Qué haces acá, Pelusa? Vámonos. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Trotó hasta su puerta delantera, abriéndola muy fuerte, casi rompiéndola. Al salir, lo único que vio fue humo, y lo único que podía escuchar eran murmullos. Pasaron los minutos, el humo se fue disipando, hasta que pudo ver algo gigante delante suyo. ¡Todos tienen que evacuar el área ahora! Aslan solo pudo ver la escena que tenía frente suyo, estupefacto. Estaba viendo miles de monstruos y gigantes. Todo estaba destruido, casas desmoronadas, personas heridas, gritando por ayuda, niños perdidos en la desesperación, llorando a mares, y un montón de catástrofes más. Su oveja había ido a quién sabe dónde. Su única amiga, Pelusa, se había marchado. Buenísima esta historia. Es genial. O sea, yo ya en mi cabeza aparecieron todas esas imágenes con los efectos del sonido. Me construí todo un paisaje. Sí, sí. Aparte está pensada, sinceramente, desde la escritura para emitirla de esta manera, en capítulos. No está pensada como, bueno, si hubiéramos podido hacemos, no sé, 10 minutos todos seguidos. No, sí. Son capítulos. Es buenísimo, porque es esto, ¿no? Que te va generando la intriga de lo que vendrá. Lo que vendrá. Y vos dijiste que fueron 6 capítulos. 6 capítulos. Y es más, fue tan interesante el proyecto para la escuela o importante que lo presentaron en la muestra distrital. Bien. ¿Y qué repercusiones tuvo? Y estaban muy contentos y muy contentas en principio con la presentación. Pero si querés, te puedo mostrar el último capítulo. Por favor. Y no, el medio no. Para no, tener que escucharlo bien. Todo. Me parece bien. Y vemos cómo termina Dimensiones Paralelas. Muy bien. Vamos a escuchar entonces el último capítulo de Dimensiones Paralelas. Dimensiones Paralelas, capítulo 6, el final. La sangre escurría por sus manos, por su cara también. Meredith estaba desmayada, alejada de la pelea que estaba teniendo en ese momento. ¿Cómo se desmayó? Poco le importaba. Era una bruja, podía defenderse sola. Lo único que importa ahora es salir de la desesperante situación. Rodeado por 5 demonios y con el brazo derecho inmovilizado, Aslan analizaba cuál de las 5 bestias realizaría el siguiente ataque. Fue el más viejo y logró esquivarlo. ¡Maldición! Tengo que pensar una forma de escapar. Y no puedo abandonar a Meredith. ¿Y si? Aslan salió corriendo hacia la bestia más vieja. Sacó su espada con dificultad y se la clavó a la bestia más vieja. El demonio reaccionó, y Aslan salió volando de un arañazo. Chocó contra un árbol y cayó al lado de Merey. La visión era borrosa. Apenas distinguía el cuerpo de la bruja. Le costaba respirar. ¿Este era su final? Los guardias que había mandado el rey estaban por aquella zona. ¿Pero qué pasó acá? Charcos, caminos de sangre. ¡Mirá! ¡En el árbol! ¡Es la espada de Aslan! ¿Dónde estaba Aslan? De Meredith tampoco había rastro. ¿Se los comieron los demonios? No, si no, lo hubieran dejado los huesos. ¿Escaparon? Es probable. Pero la sangre que perdieron fue mucha, como para hacer algún esfuerzo físico. Los caballeros estaban seguros de una cosa. Esos dos estaban vivos. Fin. O continuará. ¿Pelusa? ¿Pelusa? Esta fue una producción de los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela 3 del Distrito Escolar Quinto, a cargo de la maestra Olga Traverso y del profesor de música Dimitri Siminovich, junto con el programa REC, perteneciente a la Dirección General de Escuela Abierta del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Buenísima esta historia que queda como continuará. Fue en el 2020 y ya egresaron estos chicos y estas chicas, pero es una muy linda experiencia. Totalmente. Los felicito, las felicito y a vos, compañera, también por este gran trabajo. Muy bueno. Sí, a Olga, al profe de música, a la escuela, la verdad, un hermoso trabajo conjunto. Muy bueno. Y vamos a un cierre, ¿no? Porque tenemos algo más para aportar de este proyecto. Sí, la idea era que así como hacen una promo, está la articulación entre los capítulos, también hubiera un audio de agradecimientos y crédito nombrando a quienes participaron. Buenísimo, vamos a escucharlo entonces. Y llegamos al final del radioteatro Dimensiones Paralelas. Es el producto del trabajo compartido entre séptimo grado de nuestra escuela y el programa REC, perteneciente a la Dirección General de Escuela Abierta del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvo a cargo del profe Dimitri en toda la recolección de sonidos, el trabajo con los sonidos, la organización, y a cargo mío, como maestra de grado, articulando las áreas de prácticas del lenguaje y de música, contenidos de ambas áreas. Queremos felicitar a todos los chicos y chicas de séptimo A y vamos a destacar la participación de Malvina Romero y de Sofía Jean como guionistas y en las voces Anderson Benítez como Aslan, Julieta de Constanzo como Meredith, Francisco Cano Villar como Caballero 1, Alan Sosa, Caballero 2, Mateo Núñez Duarte, Rey y Ara Salvatierra, la relatora. Y la participación especial de Laura Beviglia, Avise, en las voces de inicio y cierre de cada capítulo. Les agradecemos mucho a todas las familias, a toda la comunidad de la escuela, por haber prestado atención a este radioteatro. Esperamos que se hayan entretenido. Bueno, y muy feliz fin de este año tan particular y comienzo del próximo. Gracias. Seguimos en Hora Libre por el aire de FM Riachuelo. Escuchamos recién un tema de Bob Marley, Babe We Got a Date. Muy lindo tema. Nos relaja, ¿no? Nos predispone de otra manera. Sí, es así. Hay que hacer esto porque si no, no se puede con muchas cosas. Igual a mí el frío me gusta, quiero decirlo, porque lo único que escuché toda la semana es la queja del frío. A mí el frío y el sol me parecen una bomba. En cambio el verano me parece... No, pero no sos Capri. ¿Qué? ¿De cuándo naciste vos? El 18 de enero. Pero por favor, yo amo el calor. Pan con pan. ¿Qué es este frío? Pan con pan. No, la diversidad, la diversidad. Estamos en un bloque muy especial ahora. Vamos a hablar de producciones históricas y en este caso de un proyecto particular de programa REC que es Hora Libre TV, y para eso contamos con la presencia de Néstor Cortés, nuestro coordinador, nos nombramos nuevamente, que nos viene a contar acerca de esta iniciativa de hacer tele, ¿no? Sí, Anto, la idea es... que nosotros tenemos dentro del programa REC, hacemos la radio como una herramienta pedagógica y con los chicos y chicas de distintas escuelas producimos programa de radio, pero también hace unos años atrás empezamos con un proyecto que es Hora Libre TV, que hacemos un trabajo similar al que realizamos con la radio. Si vamos a las distintas escuelas, trabajamos con la docente o el docente en el aula y con los chicos y las chicas, y la idea es que después puedan concluir en un programa de televisión que se emite por el canal comunitario Barricada TV, obviamente que en este momento no se puede hacer por el tema de la pandemia. Y hasta el 2019 teníamos una estructura bastante rígida. Sí. En cuanto a cómo hacer el programa, había un bloque del barrio, cercano a la escuela, un bloque acerca del espacio que más preferían de la escuela, un bloque ESI, de Educación Sexual Integral, otro acerca de booktubers o chicos y chicas que promocionaban o que vendían algunas series, sí, y otro bloque que era el bloque artístico. Lo que dentro del trabajo que nosotros hicimos el año pasado en forma virtual por el tema de la pandemia, junto con Andrés Escobar, que después va a salir al aire en el último bloque, y con Gustavo Potenzoni, que es el conductor del programa de Hora Libre de TV, pensamos, bueno, cómo podíamos repensar este proyecto en tema de pandemia. Entonces surgió la posibilidad de realizar entrevistas a distintas docentes que participaron de Hora Libre TV, y también a gente que forma parte de este proyecto, como gente del canal, justamente Barricada TV, y también de la Defensoría del Público, que hace un gran aporte en algunos programas. Elegimos a cada docente acerca de cada uno de los bloques. Uh-huh. ¿Sí? En este caso vamos a escuchar el testimonio de Carolina Reynoso, que es docente de lenguaje audiovisual en las escuelas técnicas Ragio, orientación en publicidad, y ella nos habla acerca del trabajo que hizo con los chicos y las chicas en referencia al lugar que los chicos prefieren dentro de la escuela. Muy bien, vamos a escuchar entonces. Primero pelearon un poco por cuál era el mejor lugar, porque aparte como ellos son muchos, son 30, que no es tan habitual tener cursos tan grandes en la escuela, les costó ponerse de acuerdo. Entonces, para que no peleen y no estén tan divididos, hicimos subgrupos y cada uno eligió un lugar. Salieron 7 lugares, más o menos. Y lo cierto es que la mayoría optó por el taller, que es lo que suele ocurrir en estas especialidades, porque el taller se vuelve, de alguna forma, su casa. Ellos muchas veces comen ahí o desayunan. Tienen sus cosas, guardan todos sus elementos de trabajo, tienen su propio pupitre. Es como que todo eso va haciendo que ellos tengan cierto sentido de pertenencia al taller. Como obstáculos, no, el ponerse de acuerdo, como decís vos, tal vez fue uno de los más importantes, pero al dividirlos en grupos es como que cada uno encontró su lugar. Porque cuando algunos decían queremos el comedor, el resto decía, entonces yo no participo, porque a mí no me hacen un poco eso, ¿no? Porque a mí ese lugar no me representa. A mí me representa el taller, a mí me representa el patio. Entonces dijimos, bueno, dividámoslos porque son muchos, no se van a poner nunca de acuerdo. Al contrario, creo que más que obstáculos lo que encontré fue una muy buena respuesta de los chicos.

FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en Hora Libre hablando acerca de distintas experiencias y en este caso de la experiencia audiovisual que tenemos del programa REC hace unos años ya, que es Hora Libre TV. Antes de seguir, quisiera agradecer a Ludmila y a JR que siempre nos hacen ahí el aguante desde la operación técnica. Muchas gracias. Y bueno, estábamos en este proyecto, Néstor, de Hora Libre TV. Sí, y estamos recreando un poco la experiencia que hicimos el año pasado con entrevistas que realizó Gustavo Potenzoni, el conductor del programa, a los distintos y a las distintas docentes que participan de Hora Libre TV, como para que quede registro, ¿no?, de esta experiencia, que la verdad que es muy importante. Andrés Escobar, que es nuestro próximo entrevistado en el último bloque, es la persona que editó estos videos, estas entrevistas. Y escuchamos en el bloque anterior o antes de la tanda a Carolina Reynoso, docente de la radio. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de dos docentes, ¿sí?, que salieron en dupla, salieron juntas, que vos las conocés mucho, sí. Antonella, que son la docente María Olmedo y la bibliotecaria Ivonne Bacareza Rebollo. Ambas pertenecen a la escuela número 7, Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina, del barrio de Pompeya. Y ellas nos van a hablar acerca de la experiencia del trabajo con los chicos y las chicas, acerca del segmento del programa que nosotros denominamos Booktubers. Muy bien, vamos a escuchar entonces estos testimonios. Claro, los libros que veníamos trabajando por lo general en el aula, había algunos que eran que ellos mismos habían leído individualmente en sus casas porque le habían pedido a Ivonne alguna recomendación o le había llamado la atención algún libro, se llevaron a casa y lo leían ahí con sus familias, y otro lo leíamos en conjunto, como pasó con Rafaela, por ejemplo, que es un libro que a los chicos les gustó mucho, que leíamos por ahí en biblioteca algunas veces en el aula, individual o grupal. Pasaba mucho que, bueno, teníamos Rafaela parte 2, que había un solo ejemplar, creo, de ese, y se lo iban prestando, y se iban contando, dicen, no me cuentes el final, y se querían espolear entre ellos, pero estuvieron muy entusiasmados con Rafaela, sobre todo, y fue uno que después que armaron el Booktuber, justamente, recomendando a Rafaela, porque todos los niños que lo leemos, siempre atrae, funciona, y se puede trabajar un montón de cuestiones, y además que tuvimos la suerte de conocer a la autora, gracias a Antonella, que también programó esa entrevista con Mariana Furiase, que también fue una experiencia única, que creo que a nosotras y a los chicos les va a quedar siempre en la memoria porque estuvo muy, muy buena. Los inicios generalmente son complicados porque la mayoría dice, yo no quiero hablar por micrófono, no quiero aparecer en la tele, no me gusta esto. Y no es la idea, entonces hasta que vayan descubriendo cómo se arma o cómo puede ser, entonces es un trabajo, porque en principio hay desde la mitad de grado, creo que es que Sate dice, yo no quiero. Una vez que arrancan, ya está, ya como que sale solo, pero cuesta eso, al principio atraparlos y que se enganchen. Como te digo, la mayoría se logra enganchar, pero siempre hay unos cuantos que todavía les cuesta por una cuestión de timidez, por una cuestión de desconocimiento. Pero una vez que arrancamos, que van viendo las producciones, que van viendo cómo trabajamos, siempre se quedan con las ganas de decir, quiero más taller, quiero que esté más días, quiero volver a la tele. Pasa eso, cuando fueron a la tele dijeron, ya está, se terminó. Tanto, dice, fue como algo muy, muy corto para ellos. El trabajo invita justamente a que los docentes se interesen, y más que nada viendo la propia experiencia de los chicos y de las chicas, de cómo participaron, de los contenidos que se involucran, la lectura, la escritura, la comprensión, la reflexión, y valores como el compañerismo, como un montón de cosas de los valores, está bueno que se destaquen. Es una oportunidad también para que los docentes conozcan este proyecto y que se animen, porque nos animamos nosotras y podemos, damos fe de que está buenísimo y queremos seguir siempre con el taller de tele y de radio. Escuchábamos los testimonios de María Olmedo y de Ivonne Bacareza Rebollo, ambas amigas ya de la casa, hace muchos años que venimos trabajando junto con ellas en la escuela 7 del distrito 19, y un montón de cosas que nos contaban, algunas coincidiendo un poco con lo que contaba anteriormente Carolina Reynoso, de esto, ¿no? Del temor al principio de participar, porque la verdad es que una propuesta audiovisual hace que los chicos y las chicas se expongan mucho más. Entonces, al principio suele ser como bastante difícil que participen. Sí, es un poco parecido a lo que decía Carolina, ¿viste? Digamos, es como un ruido que les hace al principio. Después se va armando, ¿no? Se va armando esa estructura. Se van interesando y obviamente pasa un poco como también con la radio. Es decir, termina el programa de radio, termina el programa de televisión y cuando volvemos. Claro. Vos y él también te tuviste experiencia, ¿no? En Barricada. Sí, yo fui con la escuela 18, distrito escolar cuarto. Preparé, digamos, los talleres para esa salida al aire de Barricada TV, de Hora Libre TV en Barricada TV. Y fui también en muchas otras ocasiones con el nivel medio y con primaria para el bloque de educación sexual integral. Pensando en lo que estaban diciendo ustedes dos, trataba de hacer un poco de memoria. Igual también digo, más allá de la previa, porque también no es lo mismo un grupo que ya pasó por la radio que un grupo que de golpe, que es lo que me pasó a mí muchas veces, se encuentra con propuesta de televisión. Sí. ¿No? Porque cuando uno pasó por la radio le dice, mira, es una dinámica parecida, la diferencia es que igual es más expositivo, pero después ahí mismo, digo, ¿no? Aparece como todos los nervios hasta llegar ese día. Sí, sí. Hay una propia dinámica en donde hay momentos que están delante de cámara y hay momentos que están detrás de cámara. Y ahí aparecen las personalidades, ¿no? O sea, algunos que parece que van a hablar, por ahí ese día no lo hacen. Entonces, nada, como a mí me parece que como en la radio es como una experiencia única. Y la verdad que suerte, me parece, los chicos y las chicas que tuvieron la posibilidad de pasar por una propuesta y por un proyecto como este. Sí, totalmente, súper enriquecedor. Y aparte de esto, que también tenga la posibilidad de estar del otro lado, manejando los equipos, la cámara, me parece sumamente significativo. Y siempre esa instancia también de ir al canal, al estudio, conocer un estudio de televisión, es sumamente valiosa para ellos y para ellas. Sí, y la importancia, que después lo vamos a hablar un poquito con Andrés también, que nos pasa a nosotros acá en la radio, la importancia de un canal comunitario, ¿no? De un medio comunitario, que es el, sí, que le da lugar a los chicos y las chicas para que puedan desarrollar sus ideas, sus intereses, para que se los escuchen. Eso para nosotros es fundamental. Sí, uno de los primeros canales, digamos, que con la ley de medios logró, digamos, disputar, tener como aparecer en la grilla, digamos, no es menor, es como un trabajo de muchos años, y la verdad que poder hacer el programa de Hora Libre en un canal como Barricada TV me parece que hace mucho sentido. Totalmente. ¿Te parece que cerremos el bloque con escuchando a los chicos y a las chicas? ¿Sí? Sí, me encantaría. Vamos a escuchar justamente a los chicos y chicas de la escuela número 7, Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina. ¿De qué grado, Anto? De séptimo grado. Ya deben estar en segundo año. Sí, segundo, sí, año. Sí. Donde destacan particularidades de algunos libros que leyeron en la escuela y por eso se transforman en booktubers. Hola, soy Said y hoy les vengo a recomendar un libro. Se llama Rafaela. La autora es Mariana Furiase. Y se trata de una chica de 16 años que le hacen bullying por ser gordita, la molestan mucho los chicos. Y bueno, después la chica se enamora de un chico. Y bueno, ya lo sigo contando, así lo pueden leer ustedes. Lo pueden conseguir en la biblioteca de su escuela. Adiós, chao. Hola, yo soy Priscila Ortega y les vengo a recomendar una novela de Sylvain Joey que se llama Bienvenido Amor. Está muy bueno, habla de una chica que se enamora de un chico mayor y me gustó esta novela porque trata del amor, de lo que nos está pasando o nos pasa, y lo podés buscar en tu biblioteca de tu escuela. ¡Chao! Hola, soy Valentina González y hoy les vengo a presentar un cuento llamado Tres Portugueses, de Rodolfo Walsh. Es un cuento policial que trata de un asesinato en el que son sospechosos tres hombres. Te lo recomiendo porque está lleno de enigmas y misterio. Puedes buscarlo en tu biblioteca, en la biblioteca de tu escuela. Adiós. Hola, me llamo Alexander. Y yo, Gallardo. Hoy le vamos a recomendar un libro llamado Tormori. Y el autor es de Héctor Munro, más conocido como Saki. Este cuento se trata de un científico que hace experimentos con animales. Un día sus gatos se puso a hablar y revelaban los secretos de las demás personas. Y el gato se entera y hizo un lío terrible y más no te cuento. Anda a averiguar a tu biblioteca ya. Chao. Chao. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Un programa que hacen los estudiantes, chicos y chicas, de las escuelas públicas de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos acompaña, ¿qué escuela? Habla re mal del barrio, ¿no? Y cuando uno, o sea, lo ve desde afuera, la gente que no lo conoce piensa que es feo y nadie entra. Pero no, no es así. Uno puede vivir ahí, puede estudiar y puede hacer muchas cosas. Este cuento que tengo acá se llama Lágrimas de Cocodrilo. Este cuento es muy lindo. Y muy descartado. Si quieren saber, les recomiendo que lean el libro. Dijo que el hecho de hacer bullying era algo normal. No, no normal, de naturaleza, no es algo de naturaleza. Desde muy nenitas a las mujeres ya la van poniendo como el concepto de que tienen que ser las que cuidan. Deberían mostrarnos al igual, igual. Es como que incluso se pierde la privacidad, la intimidad de uno mismo al entrar en una red social. Hemos llegado al tercer y último bloque de Hora Libre y escuchábamos un avance de esto que es Hora Libre TV, porque ahora tenemos ahí del otro lado un compañero muy especial que es Andrés Escobar, que nos viene a contar acerca de esta iniciativa audiovisual de Programa Rec. Hola Andrés, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos y todas por ahí? Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, bien, acá con un poco de frío. Sí, está muy fresco. Acá en el estudio no se siente tanto, pero sí, hace mucho frío. Bueno, Andrés, acá te dejamos en manos de Néstor, que tiene algunas preguntas para hacerte, porque queremos saber, ahí el público quiere saber qué es esto de Hora Libre TV. Hola, Andrés. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo te va? Bien, le recordamos a los oyentes que Andrés Escobar es profesor de cine, especialista en políticas socioeducativas, trabaja en el programa REC y en CineSap. Y recién estábamos escuchando el tráiler de Hora Libre TV y justamente la idea es empezar a preguntarte cómo surge la idea de hacer Hora Libre TV y cómo definirías a este espacio que forma parte del programa REC. Bueno, Hora Libre TV es un programa de televisión realizado por estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, que se hizo es una iniciativa conjunta entre el programa REC, que es del área de programas socioeducativos de la ciudad, y el canal Barricada TV. Y bueno, surge con la idea de poder acercar a las escuelas un espacio donde los chicos y las chicas puedan participar, digamos, contar sus escuelas, sus espacios, sus barrios, sus producciones, todo lo que se realiza, digamos, en la vida de la escuela, en un formato audiovisual, en este caso en un canal de televisión. Uh-huh. Así que surge de esa manera. Bien. Yo sé que, bueno, una vez que el programa se produce, se trabaja en el aula con los docentes, los chicos, se va al canal y se emite el programa, pero previamente hay un proceso de edición de videos que realizan los chicos y las chicas en la escuela. Y yo sé que esos videos muchas veces son editados por un espacio que se llama EPA. ¿Qué es el EPA? Bueno, el EPA es otro proyecto socioeducativo que funciona en la MM1 de 13 del barrio de Lugano, y es un espacio de producción y postproducción audiovisual. Ahí, bueno, un grupo de estudiantes de la escuela, junto con sus docentes, llevan adelante un espacio de edición de video, concretamente, donde también se producen, se graban algunas piezas, pero fundamentalmente es de edición de video. Y bueno, también como este espacio estaba funcionando, pensamos que era un muy buen lugar para que las producciones que se estaban haciendo en el marco del programa Hora Libre TV se puedan llegar a postproducir o a editar ahí. Entonces, bueno, con EPA logramos, la verdad, una experiencia muy linda, donde los y las estudiantes que estaban trabajando en los videos que nosotros llamamos enlatados, digamos, que son videos que luego se utilizan como disparadores de temas en el programa de tele, los estudiantes y las estudiantes puedan editar esos videos que estaban produciendo junto con otros estudiantes de otras escuelas que son parte del proyecto EPA y son editores y editoras de video. Entonces ahí logramos que básicamente se realice la producción audiovisual para el programa de tele entre estudiantes y docentes sin que exista, digamos, una participación, si se quiere, mayoritaria de docentes de los programas socioeducativos. Entonces, tratar de generar este vínculo entre las escuelas directamente para que se pueda producir audiovisual. En ese sentido fue, bueno, a mi criterio fue muy buena la experiencia. Sí, el EPA, recordamos que funciona en como un espacio dentro de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 13, Manuel Mujica Lainez, del barrio de Lugano, ¿no? Sí, es un proyecto que funciona ahí ya hace mucho tiempo. Hace, si no me equivoco, ya van a ser cerca de 10 años, desde los primeros talleres de edición de video, hasta que bueno, se logró ahí consolidar un espacio que funciona todos los días de la semana. Bueno, ahora con la virtualidad, digamos, y las distintas modalidades en el marco de la pandemia, bueno, como todos los proyectos, es como difícil de sostener, pero bueno, hasta antes de la pandemia estaba funcionando con regularidad en el espacio de la escuela. Vos también trabajás en CineSap y, digamos, tenés mucha experiencia en producir con chicos y chicas materiales audiovisuales. ¿Cuáles son los obstáculos y qué es lo que más te sorprende del proceso de trabajo que vos realizás cotidianamente? Bueno, a ver, ¿cuáles son los obstáculos? Son un montón, pero... te explico, porque sí. Por ejemplo, nosotros hablamos con docentes que bueno, viste, en el ciclo de entrevistas que realizamos con Gustavo, con vos, hablaban acerca del miedo que les genera algo nuevo, algo diferente, ¿no? Como un obstáculo. Claro, sí. Nosotros, bueno, en CineStart hacemos un trabajo que tiene que ver con la producción de cortometrajes de ficción. Entonces eso ya conlleva un proceso que tiene sus modos de realización, sus pautas y demás. Entonces es un proceso que es muy, muy acompañado, digamos, durante, a lo largo de un año, ¿no? En el caso de las producciones de tele que hacemos con el programa REC, tienen un formato distinto, ¿no? A veces son pequeños videos que documentan algún aspecto de la escuela, por ejemplo, un lugar elegido por los chicos y las chicas, o una actividad que ellos hacen, o por ejemplo las inmediaciones del barrio, como para contar un poco su entorno. Pero bueno, siempre la producción audiovisual en la escuela, nosotros desde los programas socioeducativos tratamos de que, bueno, tanto los estudiantes como los docentes también que participan, que generalmente transitan como sus primeras experiencias, sean ellos quienes participen muy activamente de la producción. Uh-huh. Es casi un aprendizaje descubriendo en el momento del hacer de qué se trata. Entonces, bueno, quizás los miedos y estas cuestiones tienen que ver con experimentar con tecnologías, con técnicas y con un lenguaje, digamos, que es el audiovisual, que muchas veces es nuevo y a veces eso, como uno no entiende como el backstage o el detrás de cámara cómo se realiza. Entonces a veces enfrentarse a las primeras experiencias da un poco de miedo, digamos, y de inseguridad. Pero bueno, todo adelante, cuando se largan los procesos y se llevan adelante los procesos, ya se va perdiendo, y la verdad es que surgen cosas muy interesantes. Este año Hora Libre TV se está sumando a un nuevo espacio, que es el proyecto Nuestras Canciones. ¿No puedes explicar un poquito de qué se trata en Nuestras Canciones? Sí, claro. Bueno, ese es un proyecto nuevo, justamente, que se da un poco, viene en el casi en el marco de la pandemia. Si bien es un proyecto que ya venía trabajándose desde antes, nosotros desde el programa REC, desde la parte audiovisual, nos sumamos a este proyecto muy lindo que tienen unos docentes, que se trata de reformular el cancionero de los actos escolares. Son un grupo de docentes, músicos y músicas, que componen canciones para cada una de las efemérides. Entonces ellos ya venían trabajando de alguna manera venían trabajando y organizándose para poder hacer videoclips de cada uno de esos temas. Bueno, el proyecto este es Nuestras Canciones, y esos videoclips se pueden ver, están colgados ahí en las redes, en YouTube, o lo pueden buscar nuestrascanciones.escuela en Facebook y en Instagram. Están las páginas donde se van colgando cada una de las producciones, y son de acceso libre, claro. Y bueno, nosotros desde Audiovisual de REC lo que estamos haciendo es colaborar en el armado de los videoclips para las canciones, en los cuales se ven a estudiantes y a docentes interpretando desde su disciplina, digamos, interpretando el tema. Algunos cantan, otros bailan, otros tocan los instrumentos, y siempre también una cosa interesante es que hay alguna invitado especial que está relacionado de alguna manera con el tipo de ritmo que se está tocando. Pero bueno, puede ser algún músico. Participó, por ejemplo, para el 24 de marzo Ignacio Montoya Carlotto, que todos sabemos es músico, toca el acordeón ahí. Después participó Claudia Puyó, Ariel Prat, y bueno, ahí están estas figuras, digamos, que ayudan al proyecto también a difundir un poco la tarea de los profes. y nosotros estamos ahí en la cuestión audiovisual. Sí, es un proyecto, la verdad, que digno de destacar, y ya cerrando, porque el tiempo es tirano y hemos llegado al final del programa, sabemos que has elegido un tema musical vinculado con este proyecto, y acá, como siempre, cerramos estas emisiones con esa propuesta, ¿no?, de que cada uno de nuestros entrevistados o entrevistadas puedan elegir un tema musical que les resulte significativo. Nos interesa saber cuál es el tema que elegiste y por qué. Bueno, justo ahí el tema elegido fue Chau Virreinato, que es un candombe, que es justamente el último video que se publicó de este proyecto de nuestras canciones. Y es un tema, la verdad que es un tema muy lindo, muy, muy pegadizo, digamos, que bueno, también tiene esta cosa de cuando uno trabaja en la edición, tanto en el audio como en el video, cuando es algo musical generalmente quedas tarareando el tema y dos o tres semanas después, así son que pegadizos. Bueno, nada, sí, tal cual, no, este le recomiendo que lo escuchen porque la verdad es que es un tema muy bonito. El autor es Fabio Mon, que es uno de los profes que está ahí en el proyecto de nuestras canciones, y nada, la verdad es que tuvo muchísima repercusión también en las escuelas, y bueno, lo elegí un poco por eso, porque es el último material con el que estuvimos trabajando antes de que salga el próximo video, que va a ser el 9 de julio. Buenísimo. Este fue el último. Bien, muy bien. Entonces nos vamos a despedir con ese tema. Te agradecemos un montón, Andrés, por haber participado de este espacio. Gracias, Andrés. Bueno, buenísimo, compañeros, compañeras. Muchas gracias. Y los invitamos y las invitamos a sintonizarnos el jueves que viene de 14 a 15 horas acá en el aire de FM Riachuelo. Nos despedimos entonces con el tema que ha elegido nuestro compañero Andrés Escobar y que se llama Chau Virreinato. Candombe, fiesta y milonga, el continente cortó la soga, el virrey grita y rezonga, ya no quiero.